Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a todos nuestros amigos invitados de honor. Que sean estas palabras, esta clase, Eilun Nishmat Miki Bat Mazal, y Refuah Shelema Miriam Bat Yeta, Yeta Bat Miriam, Alicia Bat Letife, Obadiah Ben Jemile, Betor Shear, Kol Joleamo Israel. La clase de hoy vamos a hablar la importancia que es la educación de nuestros hijos con el tema educando o destruyendo a nuestros hijos. Quiere decir que si una persona da una buena educación, puede construir a sus hijos, puede triunfar en eso y le pueden dar mucha satisfacción a sus hijos. De lo contrario, bar minan lo aleno, si la persona no sabe educar a sus hijos, puede todo lo contrario, bar minan, decepcionarse mucho de sus hijos. Y él mismo, su estado de ánimo, su vida entera, puede, bar minan, no ser muy bonita. Hay una mitzvah, sabemos que es la mitzvah de jinuj. ¿Qué es jinuj? Educación. Hay que educar a nuestros hijos. Normalmente la edad es, dicen los jajamim, cuando el niño ya tiene 5 o 6 años, ya el padre está obligado a empezarlo a enseñarle Torah. Torah Tzivalat Moshe es desde niño, desde que ya empieza a hablar. Pero hay otras cosas que ya uno tiene que enseñarle a leer, a traerlo al Knis, a decir Berajot, eso ya a 5 o 6 años empieza la obligación. Fíjense lo que dice, era ahí la perashá de Alotejá, dice que cuando prendían la menorá, había que prender, con lo que iba a prender la menorá, tenía que no despegarse de la mecha hasta que ya agarre bien, hasta que pueda subir solita la flama. Hachetesh al-Hevet olam elea, hasta que la flama ya pueda subir solito. Dijo el Rav Moshe Feinstein, algo increíble. Rav Moshe Feinstein dice, la persona tiene que invertir en sus hijos a tal grado que ellos ya puedan solitos caminar en la vida. Por ejemplo, le quieres enseñar a tu hijo a trabajar, no nada más le enseñas, le das un muestrario y ahora lo lanzas ahí a la calle. Se enseña, le llévalo, esto lo hace educando, que sepa, que le agarre, hasta que él solito ya sepa trabajar. Lo mismo en la educación de los hijos, lo mismo. La persona tiene que enseñarlos a que se comporten bien, hasta que ellos ya solitos, ya no tengas que decirles 20 veces las cosas. Que ellos solitos ya puedan ser buenas personas y de esa manera ellos en un futuro educarán a sus hijos. Vamos a decir unos puntos muy importantes. Traté de buscar y enfatizar unos puntos de los más importantes para el éxito de la educación de nuestros hijos. Si lo vamos a llevar a cabo, vamos a ver de nuestros hijos, hijos de bien, hijos excelentes en el pueblo de Israel. El primer punto es Ahavá. ¿Saben qué es Ahavá? Amor. ¿Qué es Ahavá? Amor. Así como yo amo aquí a mi hijo. Amor, dales amor, cariño a los hijos. Dice, si la persona les da el amor necesario a los hijos, ya es un 70% de la educación de los hijos. Amor. Hoy en día amamos mil cosas y hay veces a nuestros hijos no les decimos un te amo, un te quiero. El hijo tiene, pero una cosa muy importante, tiene que ser un amor incondicional. No nada más, ¿sabes qué? Te portaste bien en la escuela, recibiste dieces, te amo mi vida, porque recibiste dieces. No, tiene que ser nada más, tiene que ser por algo que hizo bueno, o se portó bien, o ganó en el fútbol, lo que sea, no nada más por eso. Tanto se porte bien o no se porte bien, tienes que amar a tu hijo. Y decírselo, decirle te amo, te quiero. Una vez un padre le dijo a su hijo, te quiero, el hijo dijo, ¿qué te pasó ahora papi? ¿Qué pasó ahora que me dijiste te quiero? ¿Qué hice? Lo dejó así. Pero el hijo tiene que saber que el padre lo quiere. De repente decirle, te quiero y te amo. Que sienta, cuando un hijo siente que su padre lo ama y lo quiere, él va a florecer de una manera impresionante, porque se siente amado. Es muy importante también, como dijimos, decírselos, que se los amamos. También no nada más decírselos, sino hay que sonreírles también. Hay que invertir, sonreírles todo el tiempo. Cuando el niño ve que su padre está muy alegre, entonces él mismo se va a alegrar. Muchas veces el día a día nos hace que lleguemos de malas a la casa. Los clientes no te pagó, si te pagó, uno llega de malas. Una vez oí un consejo muy bueno. Dice, cómprate un espejito, cuélgalo antes fuera de la casa, antes de entrar, sonríele al espejo. Así saca la sonrisa, vete a ti bien sonriente y luego ya tocas la puerta de tu casa, que tu esposa te vea sonriendo, tus hijos. Ah, Baruch Hashem, ya llegó papá. Así con la sonrisa en la... Porque ¿qué pasa? Todo va detrás del principio. Si al principio tú llegaste sonriente, toda la casa, todo el ambiente de la casa se va a seguir así sonriente. Si llega uno con cara de Tisha B'Av, todo así, así, ya la esposa a lo mejor quería, estaba contenta, además lo vio así, ya se deprimió, ya todo el ambiente se baja en la casa. Es muy importante sonreír a los hijos. También muy importante abrazarlos. No nada más decirles te quiero, sonreírles, también abrazarlos. Si uno los abraza, ¿cuál va a ser el resultado? Ellos también te van a abrazar a ti. Es muy importante, hay que abrazar a nuestros hijos. También algo muy importante, aparte de decirles te quiero, te amo, abrazarlos, es darles besos. Muchas veces somos codos en los besos. Somos codos, hay que darles besos. No nada más vienes en la noche, mi vida, Shabbat Shalom, le das un beso a tu hijo. Hay que darles, llegaron de la escuela, lo que sea, abrazarlos, besarlos, te quiero mi vida. Ellos sienten eso. Dicen los jajamim que es bueno besarlos aún cuando estén dormidos. Un padre llega a su casa y veces tarde, el niño ya está dormidito. ¿Qué me va a ver? Pero el niño dice, siente, aunque él no te vea, si tú le das un besito, lo abrazas, lo que sea, su alma siente. Y el niño va a dormir tranquilamente y se va a despertar de buen humor. Entonces, primer punto, como dijimos, es amar a los hijos, demostrándoselos de todas estas maneras que dijimos. Segundo punto, muy importante, es inversión. Invertir en ellos. ¿Qué debemos de invertir en ellos? No nada más es invertir dinero. Toma, ahí te compras un helado, te compras una paleta, comprarle un juguete, ¿no? No nada más es dinero todo en la vida. Vamos, te llevo de viaje. No es nada más invertir de dinero. Tenemos que invertir lo principal, tiempo con nuestros hijos. Es lo principal. Tenemos que buscar. Hoy en día, mucha gente dice, sí, yo sé que hay que invertir tiempo, pero la verdad, no tengo tiempo. Trabajo en la mañana muy fuerte, luego llego los clientes, apenas llego a la casa media hora, luego ya me tengo que ir otra vez, y así está uno. Y nunca hay tiempo, ese es un error. Si tú quieres que tus hijos salgan buenos hijos, tienes que invertir, no hay de otra. Hay que invertir. Dice que una vez llegó un hijo, con su padre, y dice, papi, te quiero contar algo, ahorita déjame, hijo mío, estoy ocupado, estoy en el trabajo. Bueno, papi, luego en la tarde dice, en la tarde me preguntas, llega en la tarde otra vez, papi, tengo 20 minutos nomás para comer, me tengo que regresar otra vez al trabajo. Luego hablamos en la noche, y así, cada rato le hablaba, papi, ya estás, tienes un tiempo libre para, te quería comentar algo, papi, ahorita déjame, estoy con un cliente, no puedo. Así se la pasaba. Al final dice, papi, ya estaba el niño ya todo el día esperando al papá que le dé el tiempo. Dice, papi, nada más te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto ganas por hora? Le dice el padre, $100 gano por hora. Le saca el niño $50. Dice, papi, ¿me puedes dar media hora de tu tiempo? O sea, quiere decir, el niño entendió que tiene que pagarle ya para que el padre pueda invertir y darle su tiempo al niño. Quiere decir, no esperemos hasta este momento. Hay que dejar todo, lo más importante que tenemos, lo más preciado que tenemos, son nuestros hijos. Como decimos en la Gadá de Pesaj, Betamalenu Elu Abanim. Nuestro esfuerzo son nuestros hijos. No puedo decir, si una persona no les va a invertir en sus hijos, no le va a invertir en la educación de ellos, entonces, ¿para qué los trajiste al mundo? Es una responsabilidad. Si ya los trajiste al mundo, tienes que dedicarles tiempos y invertir en ellos para que puedan ser hombres de bien. Dice el Pasuk, Adán le amal yulá. Dice Shlomo Amelech, la persona fue creada para esforzarse. Hay que esforzarse con nuestros hijos. Cada mundo, cada niño es un mundo, un olam. Cada hijo es un mundo por sí solo. La palabra, fíjense qué interesante, la palabra amal quiere decir esfuerzo y olam quiere decir mundo, son las mismas letras. Quiere decir que la persona tiene que esforzarse en cada mundo, en cada hijo, que es un mundo por sí solo, esforzarse en él, dedicarle tiempo cada hijo y hijo. Y es muy importante mencionar también que no nada más tiene que ser de manera general. Uno tiene 5 hijos, a todos los quiero, a todos los abrazo, a todos, así, muy general la cosa. La persona tiene que saber invertirle uno por uno. Cada uno dedicarle su tiempito. 10 minutos a uno, 10 minutos a otro, lo que sea, lo que necesites, hablar con él, cómo te fue en el día. Es muy importante, porque muchas veces, cuando es algo más personal, uno es otra cosa. La persona siente muy diferente. Mi papi me llevó a mí nada más, está platicando conmigo nada más. Es muy, muy diferente. Muy importante de esto que dijimos, de invertir con ellos, estar con ellos. Muchas veces, desgraciadamente, la mayoría del tiempo lo pasan, o mucho tiempo en el día, con las muchachas, con las yijires. Hay veces los niños los dejan ahí, la señora se va a trabajar, el marido se va a trabajar, cada quien, ¿con quién lo dejan al niño? Con las yijires. Eso es el jinuj, eso es la educación, dejarlos con los, van a recibir educación de las yijires. Nosotros tenemos que estar ahí todo el tiempo, que no les falte nada. Vean esto, qué increíble. ¿Cuánto tiempo debemos de dedicarnos con ellos, con nuestros hijos? Escuché de un jajá, algo muy bonito. Decimos el Kriyat Shema, Veshinantam Levaneja. Te vas a enseñar a tu hijo. Tienes que enseñarle a tu hijo Torah. Vedibarta Bam. Tienes que hablar con él. Veshivteja Bebeteja. Tienes que sentarte con él en el sofá, en tu casa, en el sillón, platica con él, bonito, rico, disfrútalo con él. Ublechteja Baderech. Tienes que sacarlo a pasear en el camino, sácalo, vete a echar un heladito con él, sácalo a pasear, es muy bonito. Los viajes unen mucho a los padres y a los hijos, es muy importante pasear. Ublechteja Baderech. Ubshohveja Ukumeja. ¿Qué es Ubshohveja? Al acostarse y al pararse. Muy importante antes de dormir, como dijimos, darles besitos, abrazarlos, cómo te fue mi vida, que descanses, decirles el Kriyat Shema. Eso es Ubshohveja Ukumeja. Y al levantarse también, antes de irse. Si la persona no puede invertir todos estos tiempos, está ocupado, tiene que ir a trabajar, la esposa también, lo que sea, por lo menos tiene que tratar de dedicar 3 tiempos que son importantísimos para el crecimiento de los hijos. Primero es, al pararse antes de ir a la escuela, siempre despide lo bonito, que te vaya bien mi vida, prepárale su lunch, con una sonrisa en la cara, que Hashem te cuide, que la pases bonito en la escuela, que juegues. Y les voy a contar un maasé muy bonito que escuché yo estudié en la yeshiva de Rav Moshe Feinstein, con todo su hijo, Rav Ruben Feinstein. Este, que Rav Moshe Feinstein, su padre, tuvo 2 hijos, Uno fue Rav Dovi Feinstein, es, hoy en día son jajamín grandes en Estados Unidos. El primero es Rav David Feinstein y el segundo es Rav Ruben Feinstein. Son dos jajamín. Él contó que cuando ellos eran niños, se iban a ir a la escuela. Rav Moshe Feinstein acostumbraba a madrugar antes que ellos, se iba a la cocina, les preparaba su chocolatito caliente, en inglés dice hot chocolate, les preparaba su chocolate caliente, así, a cada uno de sus hijos, a Rav Ruben y a David, eran chiquitos, se los preparaba. ¿Con qué motivo? ¿Cuál era la finalidad? Su finalidad era que los niños se vayan contentos a la escuela. Así, hay muchas veces, vemos los niños se van así, entonces apenas ni se lavan la cara, así están todos con las lagañas en los ojos, así todos dormidos, todos llegan al camión así dormidos. No, imagínense ustedes si nos harían eso a nosotros, antes de irte de tu casa, ya está el chocolate caliente al lado, así, ¡oh! ¿Cómo te irías? La verdad, rezar a Cristo. Otra sonrisa, la Moshe Feinstein es así dedicada con sus hijos, diario. Les preparaba su chocolate caliente con el fin de que se vayan alegres a la escuela. Entonces, primer punto muy importante que no puede pasar es al pararse, al irse a la escuela, despedirlos bonito. Segundo, al llegar de la escuela, fíjense los niños cuando llegan de la escuela, llegan cansados, estudiaron mucho, llegan agotados, muchas horas en la escuela. Muy, imagínense el niño que llega a su casa, toca la puerta y no hay nadie en la casa. Quiere hablar con su mamá, desahogarse, que lo reciba con una sonrisa. Llega a la casa, no hay nadie. ¿Qué siente? Se siente de menos. Pero imagínense una madre o un padre, 5 minutos antes se prepara con una sonrisa para recibir a su hijo, o en el camión, ya está esperándolo abajo. Llega del camión, mi vida, ¿cómo te fue? Lo abraza, lo besa. Imagínense, es otra cosa. Los niños ya quieren llegar a su casa, están esperando ver a sus padres. Muy importante ese momento. Y el tercer momento también muy importante, como dijimos, antes de irse a dormir, es muy importante el niño conversar con él, qué tal te fue en mi vida, que se desahogue. Los niños tienen una necesidad también de desahogarse con los padres, que se desahoguen, que te cuenten sus inquietudes, sus molestias, qué tal les fue, qué mejorar, qué necesitan hacer, todo con los padres, que digan el Kriyat Shema y los abracen y los besen. De esa manera van a dormir tranquilos y contentos. Y aunque lo encuentres dormido, hay que darle también un beso, como dijimos, porque aunque él no te vea, su alma siente. Sabemos que hay 3 mitzvot muy importantes con un invitado. ¿Cuáles son? Rashete Bot, se escribe Eshel. No el Eshel de los viejitos. Eshel quiere decir Ajila, Shetiya, ¿qué más? Levaya. Con un invitado tienes que darle de comer, tienes que darle de beber y tienes que acompañarlo siempre. Cuando se vaya a ir o algo, despedirlo, salir con ello acompañado. Dice, si una persona así hace con su invitado, ¿cuánto más por lo menos tiene que dedicarle con su hijo? No es su invitado, vive con él. De encargarte de siempre darles de comer, de beber, tratarlos bonito, despedirlos antes de irse a la escuela. Otro punto muy importante, fíjense esto. Al educar a nuestros hijos tenemos que saber, no nada más estás educando a tu hijo, sino estás educando a todas sus generaciones que saldrán de este hijo. Como dice Veigatá Levinja, Ubel Minja, en Pesaj, ¿no? La gana de Pesaj, le contarás a tu hijo y a tu nieto. Y si no tiene nieto, ¿qué quiere decir? Cuéntale a tu hijo, educa a tu hijo de tal manera que sirva esta educación para su hijo, que quiere decir tu nieto, tu bisnieto, para que continúe esta cadena. Una educación a un hijo puede ser una educación para generaciones. Si tienes éxito en la educación de ellos, es un éxito para toda la vida, para todas las generaciones. Y si Bar Minan, la persona fracasa, puede ser Bar Minan un fracaso, no nada más en el hijo, sino en generaciones. Hay un maasé espectacular, escuchen esto. Dice que en Lakewood, ¿conocen Lakewood? Es en Nueva York, New Jersey, Lakewood en Estados Unidos. Dice que había un muchacho de los mejores, era un muy inteligente. Dice que se comprometió nada más y nada menos con la hija de uno de los Rashi Yeshivot, de los jajamín más grandes de ahí de Lakewood. Dice que cuando ya hicieron la jatuná ahí en Nueva York, invitaron mil personas, llegaron jajamín de todos lados del mundo a esa jatuná. A la mitad del banquete, él tenía a su abuelito. El abuelito no era muy, muy religioso, normal. En total, pidió la palabra el abuelito, agarró el micrófono, se para ahí junto a la orquesta y dijo, Bishud Morabe Rapotay. Tomó la palabra y dijo, Rapotay, les quiero contar nada más una anécdota. Todos estaban, ahorita a ver este señor, a ver si no se echa ahorita una hora en la jatuna, ya saben los viejitos luego. Dijeron, a ver qué va a decir. Total, ya, es el abuelito, lo dejaron hablar. Total, empieza él a hablar y dice, había un niño en Polonia de 10 años que él era muy inteligente, muy travieso también, pero tenía una cosa muy buena él, que siempre decía la verdad. Entonces en una ocasión dice que había un Talmud Torah ahí en Polonia, una escuela, arriba tenía un knis. En el mismo Talmud Torah, arriba tenía un knis. Entonces una vez el maestro quería consultar un libro del knis. Subió del Talmud Torah al knis. De repente va entrando al knis. Imagínense acá, va entrando. De repente oye un ruido detrás del Arón HaKodesh. Oye un así como un chivo. Un ruido así, se espantó el jajam. Hay un chivo ahí en el Arón HaKodesh. El perro se acerca, otra vez hace así como chivo. Se espantó. De repente oyó así unos pasos, así dijo, me late que es este, se llamaba Moshe. Es este Moshe el travieso. No Daniel el travieso. Moshe el travieso. Me late que es él. Y de repente grita, Moshe, ¿eres tú? Y de repente sale así, ya saben. Dice, sí, soy yo. Se enojó mucho el maestro, dijo, así, pues te vas a ir de la escuela, te voy a expulsar de la escuela, esos chistes no se hacen. Se enojó, se molestó este Moshe, ya saben, sabía trucos y como travieso. Le dice, está bien, nada más quiero pedirte una cosa antes, un último deseo, ¿no? Dicen, un deseo antes de que me expulses. Sí, podemos ir con el rab de la ciudad los tres y que le comente lo que hice, a ver qué dice de la expulsión, si expulsarme o no. Van con el rab, le cuenta al maestro todo lo que hizo y Moshe se quedó. Le hace el maestro, le dice el rab, le dijo, tiene razón el maestro lo que dice, estás portando mal y esto, dice te tienen que expulsar. Llega el niño y le dice al rab, se les queda viendo así a los dos, les dice, nada más una cosa, ¿ustedes consultaron con mis nietos que me van a correr de la escuela? ¿Que ya tienes nietos? Le dice, tiene 10 años. Sí, ya consultaron con mis nietos y les voy a explicar, les dice, miren, yo voy a tener Bezat Hashem una vida por delante. Si ustedes me corren, yo no sé qué va a pasar de mí. A lo mejor me descarrilo, no sé qué va a pasar de mí, voy a tener luego hijos, esto, yo no sé qué pueda salir de todos ellos. Entonces, yo les pido a ustedes una última oportunidad. Si me reciben a mí de regreso, yo voy a prometerles que Be'ezrat Hashem le voy a echar ganas y todas mis generaciones, mis hijos, mis nietos, van a ir en el camino de la Torah. así, así, o que lo recibieron de regreso. Dice, con el paso de los años, dice que este niño ya creció, tenía como 25 años ya, viajó a Estados Unidos, se casó, y finalmente tuvieron un hijo. Este hijo creció y llegó de repente, después de muchos años, llega con sus papás y les dice: me corresponde una felicitación, felicítenme. Los padres decían: ¿de qué? ¿Cómo? Me voy a casar con una goya. Se quedaron así los padres. Agarró el papá, le dijo: por favor, ven conmigo al cuarto, quiero platicar contigo. Le dijo: mira, te quiero decir algo. Mira, yo, cuando era chiquito, yo era muy verdadero. Yo le prometí todo lo que sucedió, que me iban a correr de la escuela, y a mí les prometí que yo, todas mis generaciones van a ser Shomer Torah Mitzvot, van a cuidar la Torah. Entonces dice, no me puedes tú fallar, no me puedes tú fallar, quiero que por favor entiendas esto y dejes a la goya. Le hizo caso al padre y dejó a la goya. El anciano, el abuelo este que estaba hablando, estaba toda la gente ahí en la jatuná y les dice: quiero que sepan que este Moshe, el travieso Moshe, era mi padre. Yo soy el que me iba a casar con una goyá. Y finalmente, este es el Hatán. Este es mi hijo, Baruch Hashem, que se va a casar ahorita con la hija de este Rosh Yeshiva tan grande. ¿Qué nos enseña este Maaseh Rabotai? Que nosotros tenemos que saber, la educación es no nomás a este hijo, generaciones. No puede uno saber. Una escuela, antes de correr a un hijo, a un niño, tiene que pensarlo bien. ¿Qué va a pasar? No es nomás es el hijo este. A lo mejor sus nietos, sus bisnietos, ¿qué va a hacer de él? Es una responsabilidad. Ese es el mensaje que vemos de acá. Otra cosa muy importante es reprochar a los hijos. Es un tema muy... Hoy en día la gente dice, ¿cómo los reprochas? Tú le dices algo, te la contesta, ¿no? La gente como que hoy en día prefiere, mejor me quedo callado, ya ni me meto con ellos, ni les digo nada. Así la gente tiene un miedo. Pero no, señores, nosotros tenemos que hacer lo que dice la Torá. Y la Torá dice, hay que reprochar. Ustedes saben, David HaMelech dice en el libro de Melahim Aleph, David HaMelech, cuando era ya anciano, dice, él había ordenado que Shelomó su hijo, Shelomó HaMelech, él también se llama Shelomó, que Shelomó HaMelech va a ser el siguiente rey. Cuando se entera Adonijá ben Hagit, que era un hermano, que va a reinar Shelomó, va a ser el futuro rey, le da envidia y él se empieza a creer mucho y se empieza a enaltecer, como que diciendo, yo voy a ser el rey. Y dice ahí el Naví algo increíble. ¿Por qué se le sucedió esto a este Adonijá ben Hagit? ¿Por qué se rebeló de esta manera? Dice el Pasuk, veló a Sabo Abí mi llamable mormandú a caja a cita. Nunca en la vida su papá se enojó con él, lo reprochó, decirle, ¿por qué así hiciste? Sabía algo que no está bien, no lo dejaba así. Nunca le dijo, ¿por qué? Mandó a caja a cita. ¿Por qué hiciste esto? La persona tiene que aprender. Y dice Rashi ahí, Limerja te viene a enseñar, Shamonea tojajá mi benó, me vio, y de mitad, barminan. La persona que no reprocha a su hijo, lo puede llevar barminan a la mitad, barminan. Eso es muy importante, Rapotay. Hay que reprochar a nuestros hijos. No decir, no, ellos solitos van a cambiar. No. Si ves algo que está mal, repróchalo. No una vez, dos, tres, las que sea necesario. Hay que reprocharlos. También dice Shelomo Amelech, otro pasuk, en Mishle 13:24, dice, José Shiptó, Soné Beno, Beshoharó, Quiere decir, hoy en día, no sé, la gente dice que no hay que, la nueva moda, que no hay que pegar, no hay que nada. Hoy en día pegas y Barmian te meten a terapia. Barmian dicen que está loco el papá, que está pegando, que al papá mismo hay que mandarlo a terapia, ¿no? Pero dice Shelomo Amele, era Jajam y Kol Adam, era el más sabio de todos. Y Shelomo Amele dice José Shito Sonebe, no, el que quita el palo odia a su hijo, o lo odia, y el que lo ama, al revés, le pega. Vi que escribe en los libros, ¿qué se refiere? No se refiere a Bar Minan, que la persona tiene que reventar los makot, gedolot, no dice ahí en la, así, trancazos, eso es, ese es, seguro que no, no se refiere a eso, Shlomo Amel, no se refiere a eso. Se refiere, hay veces, no siempre hay que golpear, hay veces. Cuando es necesario, ¿y qué manera golpear? Un chacracito así, no le haces así, así algo, que entiendas nada más que está mal. No reventarlo, sacas el látigo, el cinturón y órale, no es así. O sea, tiene que, no dice aquí cómo, tiene que ser, fíjense, le fijé el Rambam, Maimónides, dice cuál es la definición de los golpes. ¿Y a qué otá de Rezuá Ketaná? Tiene que golpearlas con un látigo pequeño, así, dales una, yo diría en mi idioma, un chanclacito, así, y ya. Y no siempre, cuando de verdad se lo merece, la gente de cada cosita un chanclazo, no es así. Cuando el niño sí, ya de plano, ya, se está pasando los límites, le das un chanclacito así pequeño, pero no de esa manera grande, así, va a mirar que lo puede traumar al niño de esa manera. Pero sí es muy importante para la educación de ellos. Hay una cosa que de verdad esto suele mucho pasar a muchos de nosotros o padres de familia. Muchas veces, por ejemplo, Bar Minan, el hijo mintió. Hay veces. Oye, ¿qué? ¿Dónde fuiste? Te mintió, se fue a un lado y en verdad no fue. Así, te miente. ¿Cuál es la reacción de los papás? Eres un mentiroso, chacrán, ¿no? Alacrán, ¿no? Mentiroso. O muchas veces Bar Minan robó algo, lo que sea, le quitó algo de su hermano, o sea, ladrón, es un asaltante, de lo peor, Bar Minan, malo. O lo tiene envidia con su hermano, se están peleando cada rato, eres un envidioso. ¿Qué pasa con eso? Fíjense, estamos provocando un daño en ellos. Cuando tú etiquetas al niño, le dijiste mentiroso, ladrón, malvado, que ya lo etiquetaste, se la cree ya, ah, sí, soy un ladrón, entonces de verdad voy a asaltar un banco. Si soy un ladrón, pues oye, los ladrones asaltan bancos. No es la manera. Si uno ve cualquiera de este tipo de acciones de los niños, la manera de reprocharlos, ¿saben cómo es? Atacar al acto que hizo. No a la persona, eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un malvado, eres un envidioso. Sino, oye, lo que hiciste no está bien. Ese acto que hiciste no me pareció. No es como la Torah dice. No, mejóralo, hijo mío, no es la manera. Pero ataca al acto, no a la persona, no lo etiquetes. ¿Sí me entendieron? Es muy importante eso. Dice Jacob Adia Yosef sobre el pasuk de Mishle, dice, alto jajlet penis naeka, no reproches a un burlón porque te va a odiar. Ojea jajam beyehabeja, si no ama al jajam y te va a amar. ¿Qué se refiere? Dice Jajam Obadiah Yosef, algo increíble. De verdad, cada que lo vuelvo a recordar, me da mucho ánimo. ¿Cómo reprochar a un hijo? Cuando tu hijo esté haciendo algo no muy bueno, alto jajlet, no le digas, eres un de lo peor, lech, alto jajlet. No lo reproches diciéndole, eres un lech, lech es un burlón, un de lo peor, alto jajlet. Porque si dices así, te va a odiar, penis naeka. Sino la manera, ¿saben cómo es? Ojea jajam. Dile, oye, tú eres un jajam tzadik, tú eres un tzadik, una persona como tú, un tzadik tan grande como tú, no es de tu categoría que hagas ese tipo de cosas. ¿qué le dijiste? Que es un jajam. Ya le dije, ya de entrada le dijiste que es un jajam. Él va a decir, oye, ¿a poco soy un jajam? ¿Soy tan grande, tan tzadik? Oye, de veras, tiene mi papá, ¿cómo estoy haciendo? Tiene razón, ¿cómo estoy haciendo estas cosas? Tú ya de antemano dijiste, es un jajam, es una persona inteligente. Entonces él que va a entender, no es de mi categoría, y va a cambiar. ¡Veja, veja! Dice Shlomo HaMelech, te va a amar. No nada más que te va a hacer caso, te va a amar, él dijo. Punto número 5. Predica con tu ejemplo. Decimos antes del Shema, Beteme y Benubiná Leavín, danos a nosotros entendimiento. Leavín, Leaskil, Ishmoa, Lilmod, Ulelamed, que podamos entender la Torah. Lilmod, aprender, Ulelamed, y enseñar. Todos pedimos eso en la mañana, todos, ¿sabías? Que podamos ser, aprender, ser alumnos, y que podamos ser maestros. ¿Usted es maestro de alguna escuela? ¿Tú eres maestro? A lo mejor todos aprendemos, pero todos somos maestros. Dios, que por favor nos des el título de maestro. Que todos seamos maestros. ¿Cómo está eso? ¿Pedimos eso diario? No todos nacieron para ser maestros, morí. No todos. Explicó Rav Moshe Feinstein algo increíble. Cada persona es un alumno y un maestro. Un alumno porque estudia y absorbe todos sus conocimientos, todo lo que estudia en la vida, y es un maestro porque todo eso lo lleva a cabo, ¿cómo? Con su ejemplo. Tú estudiaste, es que hay que ser una buena persona, hablar bonito con las personas, y lo llevas con tu ejemplo. Tú eres el maestro de tu hijo. No digas que tienes que estar en la escuela para ser maestro. En tu casa eres maestro. En la calle eres maestro. La gente te va a decir, mira, qué bonito habla, qué bonito se comporta. Es un maestro, te enseña. ¿Qué es un maestro? El que enseña a otros. Entonces, si tú enseñas con tu ejemplo, eres un maestro. Eso es lo que dice Rav Moshe Feinstein. Cada quien tiene esa misión de ser un alumno y un maestro a la vez. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, con mucho gusto. Esta semana me está trabajando dentro de mi negocio. Mi hijo me dijo, y aprendí mucho de él, porque él me dijo, tienes 40 años de experiencia, papá, y has resuelto todos los problemas de acuerdo a la experiencia que has tenido. Pero no te has dado cuenta que las condiciones han cambiado, que lo que tú aprendiste y te esforzaste y tratas de transmitirlo ahora, ya no es el tiempo, porque el tiempo ya pasó. Como tú resolvías las cosas, era un tiempo y eran unas condiciones. Era una preocupación, ahora el tipo de cambio, o las diferentes cosas donde uno se mete, son diferentes. Ya no es lo mismo, la misma tecnología que tenías tú a la que tenemos ahora. Y es una gran verdad que uno, aunque tenga mucha experiencia, siempre tiene que seguir aprendiendo y estar listo a los cambios y aceptarlos. Los cambios de la vida. Hazaku Baruch. Y voy a meja. Hazaku Baruch. Tiene razón. Van cambiando, la vida va cambiando y hay cosas nuevas. En el tiempo de hace muchos años no había tanta tecnología. La persona tiene que ir con el mundo. También ver las amenazas que hay hoy en día y según eso saber cómo atacar y cómo protegernos a nosotros. Si ustedes ven niños que gritan, se enojan, hay groserías, están todo el día en el internet, dijo un jajam, internet, muchas almas se han muerto ahí. Internet, dijo un jajam en Israel, muchos se quedan ahí, ya no salen de ahí. Sí, vemos muchas personas así, muchas veces es consecuencia de la casa. Sus mismos padres a lo mejor en su casa gritan groserías, barminan, este tipo de cosas. No siempre es así, a veces sí lo pudieron agarrar de otros lados, pero muchas veces sí es así. Por eso, antes de educar a ellos, grábense esta frase: antes de educar a tus hijos, edúcate a ti. Hoy en día es terapia de los hijos, y uno mismo que a veces uno mismo es el que necesita la terapia. Todo lo que está pasando con los niños es a consecuencia de los padres. Entonces, antes que todo, tienen que educarse los padres y luego de esta manera poder educar a los hijos. Por ejemplo, el internet es un aparato muy peligroso. Si la persona no lo controla, ¿sí? Con bloqueos, cosas que hay ahí no muy buenas. Entonces, y lo ve el hijo, al padre, está ahí en el internet. Y dice, oye, mi papá siempre estaba ahí, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Le dice, ¿sabes qué, hijo mío? Cuídate, estas páginas no son fáciles. No le puedes ni decir eso, es una bullshit. No le puedes decir eso si él te ve ahí. ¿Qué ejemplo le estás dando? Primero edúcate a ti y luego lo reprochas a él. También para bien, muy importante, uno a veces quiere que su hijo estudie, que rece bien, que se porte bien, que trate bien a sus hermanos, con sus compañeros. ¿Quieres hacerlo? Entonces tú tienes que hacerlo tú mismo. Estudia, que te vea tu hijo en tu casa, de repente abres un libro. No más llegas a la casa y vas a dormir. Llegas a la casa, abres un libro, el niño te ve, mire, mi papá siempre que llega a mi casa se abre un libro, se estudia un ratito. Eso es lo que va a absorber. Si te ve tu hijo rezando bonito, con cabaná, palabra por palabra, es lo que va a aprender. Si vas, ¿no? Muchos dicen, si cuando es rápido, con amor, se recibe más con voluntad. Así muchos dicen, hazani, merabe abba, te capel verazón. Fíjense, los padres que se rezan rápido, los hijos rezan rápido. Así es increíble. Me enseñaron un video en el que va subiendo una persona en una escalera eléctrica, en un shopping center, va subiendo y va con su cigarrito en la mano y va el niño atrás de él también con un cigarrito. De repente sube, llega el señor, lo tira al piso, le da un pisotón así al cigarro. Atrasito el niño, él seguía con su cigarro, pero le da un pisotón al cigarro del padre. Es una copia impresionante. Uno le hace así, el otro, el niño ahí sale haciéndole así. Es increíble, increíble cómo tanto se copia. Son cosas que, el ejemplo a veces es más que mil palabras. Le dices, ¿cómo le dices? Dice, y tú mismo no lo haces. ¿Qué tonto le dices? El niño no es tonto, son más inteligentes que nosotros. Mejor tú cambia, predica con tu ejemplo, en todo, hasta en negocios, en todo. Si tú eres recto en los negocios, tu hijo va a aprender a ser recto en los negocios. Pero si veías, hoy en día dicen, el que no tranza no avanza. Así muchos dicen, si te ves tranza, ¿qué esperas de tu hijo? Que sea muy correcto, muy derecho. Es muy importante, señores, Rabotai, es una responsabilidad. Si Dios nos dio a nuestros hijos, es un encargo. Es un encargo, nosotros los debemos de educar, que ellos puedan seguir y ser buenos. ¿Qué quiere todo padre de su hijo? ¿Qué quiere? Vamos a ser honestos. Que sean gente de bien, que sean hombres de bien, que traten bien a su mujer, que traten bien a sus hijos, les atasen, continúe las generaciones así, buenas generaciones, es lo que queremos. Pero si queremos esto, tenemos que invertir. No hay, ¿saben cómo dicen en Israel? Hocus pocus. ¿Saben qué es eso? Magia. Truenan los dedos, ya salió un malhada. Salió un niño excelente y todo. No hay eso, tronar los dedos y ya sale. Personas, es muy necesario invertir. Otra cosa también importante es involúcrate en sus actividades, en sus cosas, sus estudios. ¿Cuántas veces llega el niño? Díganme si no es típica esta. Llega el niño de la escuela con sus boletas, ¿no? La mamá todavía, ¿sabes qué? Las ve, a ver, oye, tú diste esto, el otro. Llega el padre apenas todo cansado del trabajo, ya. A ver, ya está la comida, ¿no? Ya está la comida, ya quiero comer. Llega el niño, papi, ya viste, la esposa le enseña, ya viste la boleta de Shelomón, por ejemplo, ya viste la boleta. Ay, luego la veo, me la enseñas en la noche. Ni siquiera tiempo de involucrarte en sus calificaciones tienes. A ver, ¿cómo va el niño? A lo mejor va muy mal, tú ni cuenta. Involúcrate en su vida. Hay veces, hay padres, no les gusta el fútbol, por ejemplo, ¿sí? No les gusta. El hijo le fascina el fútbol. Papi, no sabes qué golazo al ángulo, esto, ganó 3-0, esto. El papá ni le interesa el fútbol. Ya, a mí no me interesa eso. Lo reventaste a tu hijo, porque lo que a él le gusta, él quiere compartirlo contigo, que le digas, qué bueno papito que lo viste, qué bueno, me dio mucho gusto, qué golazo. Eso es ahorita lo que necesita él, es lo que a él le gusta. Aunque no te guste a ti, involúcrate en lo que a él le guste, no lo que a ti te guste. Es muy importante esos puntos también. Otra cosa muy importante, el ambiente, la atmósfera de la casa. Tiene que ser un ambiente de paz. No de paz, paz todo el tiempo. De paz, de tranquilidad. Que haya shalom bayit. En una casa dijo una vez un jajam, im en shalom bayit, si no hay shalom bayit, shalom la bayit. Goodbye a la casa. Sí, es muy importante. Cuando hay paz en la casa, cuando hay armonía en la casa, todo va de otra manera. Los hijos crecen bien, saben, sus padres siempre se amaban, siempre bien. Normalmente ustedes pregunten, de verdad, pregúntenle a psicólogos, pregúntenle a Mejantín, a gente que trata con padres de familia, pregúntenles y van a ver que los niños que tienen más problemas así son los que sus padres tienen problemas en su casa. Parminal, divorcios, cosas, todos esos, cuando hay padres así, los hijos lo resienten, lo llevan adentro y muchas veces reaccionan de maneras distintas. ¿Todo? ¿Quién son los culpables? Los padres. Es muy importante. Si tú no llevas con tu esposa, por lo menos tienes que aparentarlo frente a los hijos. Nunca disputas en frente de ellos. Cuídate mucho. Es muy importante porque ellos, los niños, absorben todo. Es muy importante también que haya ajdut. ¿Saben qué es la palabra ajdut? Ajdut es unión. Unión entre el padre, la madre, los hijos, todos. Hay veces cada quien está en su mundo, ¿no? La mamá, los niños, esto, la ropa, el otro, los niños, las escuelas, las terapias, el padre en su negocio, sus clientes, sí, me pagó, no me pagó. Los niños llegan, cada quien su amigo, cada quien está en su mundo, pero entre ellos no hay una unión. Un momento muy importante para esto es Shabbat Kodesh, la mesa de Shabbat. Es un regalo increíble que Borei Olam nos dio. La mesa de Shabbat, no hay celulares. Me enseñaron un video en el que van a un restaurante, toda una familia, todos están así, cada quien con su celular. Oye, ya no puedes ni hablar con el de enfrente, está uno así, el otro así, todos. Están todos, pero no está nadie. ¿Oyeron eso? Están todos en la mesa, pero nadie está para el otro, nadie. Todos están con sus celulares. Bar Minan ya está perdiendo hasta eso, la unión. Gracias a Dios que se dio Shabbat. Gracias a Borei Olam que nos dio Shabbat. Imagínense, no habría Shabbat, toda la vida estaríamos así. Hay Shabbat, no hay celulares, no se puede, no hay televisión, no hay medios, no hay comunicación, no hay nada. ¿Para qué? Para aprovechar este momento, para estar con tu familia, unidos, platica, ¿qué tal mi vida? ¿Qué tal? Estuvo bonito el Shabbat, en el Knis, muy bonita la de Ashar Jajam, ¿qué aprendimos? ¿Qué estudiaste en la semana? A ver, dime un jidush, algo de la perashá que aprendiste. Las niñas, los niños, canten juntos en Shabbat. Eso que crea una armonía, una paz increíble en la casa. Y eso los niños, toda su vida lo van a llevar con él, con ellos adentro. Me acuerdo con qué bonito Shabbat en casa de mi papá, qué precioso. Cantábamos, uno platicaba con el otro, jugábamos, vagábamos, lo que sea. Esos momentos bonitos. También para que no haya rivalidad entre los hijos, muy importante. Por ejemplo, fíjense este ejemplo ahí de un gran jajam en Israel. Un padre compró unos chocolates. ¿Le gustan los chocolates? ¿Sí? Chocolates de los grandes esos. Kosher. De repente están todos los hijos ahí, las hijas, los hijos. Y de repente saca un chocolate. De repente todos, no, yo lo quiero primero, el otro, no, uno lo quiere arrebatar, el otro le grita al otro, no, él se portó mal, él no le des, papi, no le des. Cada uno está atacando al otro. ¿Qué pasa con eso? Tú provocaste una guerra. En vez de provocar unión, ¿qué provocaste? Es una guerra. Entonces, ¿qué debes de hacer con el chocolate? No, sacar dos. ¿Eh? Sacar dos chocolates. Muy bien, o sacar muchos chocolates para todos los hijos. O si sacas un chocolate, este chocolate, ¿saben a quién se lo voy a dar? El que me diga algo bueno del otro, de su hermanito, le va a tocar el chocolate. Cada quien, no, la verdad, mi hermano es un tipazazo, la verdad, siempre se porta bien. La hermana va a decir de su hermana, no, ¿sabes qué? Siempre me sonríe. ¿Qué lograste con este chocolate? Que en esta casa se oigan nada más buenos comentarios. Cada quien va a estar hablando bien del otro y se van a acostumbrar. Tú sembraste el Shabbat, luego esto va a continuar en la semana. Porque tú los motivaste a que hablen bien de sus hermanos, que se quieran entre ellos, ¿me entiendes? No que hagan puras guerras entre ellos. Muy importante esto. Otra cosa muy importante, ya vamos a finalizar, es la tefilá. ¿Saben qué es la tefilá? Rezarle a Boreolam que tengamos hijos buenos, hijas, hijos, nietos, bisnietos, todos en el buen camino de Boreolam, de la Torah Kedoshá. Gente de bien, honestos en los negocios, rectos, alegres, gente de lo mejor, ejemplos en la comunidad. Para esto es muy necesario la tefilá Kadosh Baruj Hu. Hay muchos momentos que uno puede pedir. Dice el Hafez Haim, decimos en Ubal Lección al final, Baruj Eloqueno ahí, Leman lo nigal arik, que no nos esfuercemos en traer estos hijos nada más en vano. Quiere decir que valga la pena traer estos hijos. Ahí piensa, pide de Boreolam que sean hijos de bien, que estén en el camino de la Torah, Shabbat, Kasher, todo como debe de ser. Que no sean niños barminan, que sean en vano. Al revés, que sean buenos hijos, pedir por ellos. La tefilá ayuda muchísimo. También es Shlach Kadosh, él formó, estableció una tefilá muy importante, está grabada en su tumba. Es Shlach Kadosh, hoy en día hay libros de esta tefilá muy importante para los hijos. Hay que pedir, no es en automático. Claro, uno tiene que hacer, pero pide el tefilá a Shem. Con todas estas combinaciones entre que nos esforzamos y le dedicamos y le invertimos, todo esto, y tefilá, ¿verdad? Hashem, vamos a tener hijos muy buenos. Una cosa también importante, dice Hanoj Lanar Pidarko, tenemos que saber educar a cada hijo según como es él. Mi abuelita Alea Shalom decía que los hijos son como los dedos de la mano. ¿Este es igual a este, Shelo? Cada uno es diferente. Uno más chiquito, uno así, uno es asado. Cada uno es diferente. Entonces cada uno tienes que saberle el modo, cómo conducirte con él. A uno a lo mejor, nada más hablándole ya te entiende, el otro necesita un poquito más, mano un poquito más dura, el otro necesita a lo mejor un apapacho, de esa manera reacciona. Tienes que saber conocer a tus hijos y a cada uno darle lo que es a lo mejor para uno no es bueno para el otro. Con uno te sirvió, ¿no pasa eso? Con uno esto que hacías te sirvió, uff. Desde que le compré el despertador ya se para a las 7 de la mañana en punto. Ya funcionó. El otro pone 10 despertadores y no se levanta. ¿Sabes? Cada uno es diferente. Entenderlo, pero entenderlo. No decir criticarlo. No, ya ves, tu hermano si se despierta, tú no. Entiéndelo, él es diferente. Él es de otra manera. Él es otra persona, como los dedos de la mano. Entenderlo y de esa manera vas a poder educar a cada uno de ellos. Hoy en día es famoso, muchos niños son hiperactivos. ¿Sabe qué es hiperactivos? Inquietos. Todo el tiempo se están así, tienen que estar haciendo algo, brincan. ¿Saben qué dice Rav Lev Yitzhak Mivarditchuk? ¿Quieren oír una explicación a esto? ¿Por qué así son? ¿Quieren oír esto increíble? Vi hoy en la mañana. Dice, estos niños recibieron un alma tan grande, tan importante, y está encerrada en un cuerpo tan chiquito, ¿qué quieres que el alma es tan grande en una, encerrada en un cuerpo chiquito, se tiene que estar moviendo, está inquieta? Eso es impresionante. Por eso esos niños, hoy en día la gente dice, son los más inteligentes, esos si los encaminas bien van a ser los futuros grandes, goleador de la generación. Los grandes ajamín, muchos eran traviesos de chiquitos. Yo he leído mucho, los que eran traviesos fueron los que se hicieron muy grandes. O sea, tenemos que saber, Rabbi Yonatán Aikis era traviesísimo, se hizo un gran jajam. Por eso estos niños debemos de saber que es un regalo de Boreolam. No es ciudadano Hasid, no, es un regalo de Boreolam. Tiene un alma impresionante estos niños. Y finalmente, con esto voy a terminar. No hay que presionar demasiado a los hijos. A veces uno los limita, muchos de esto, y esto no, y esto no, y esto no. Lo único que sabe decir que es, no. ¿Puedo ir al fútbol? No. ¿Puedo ir con mi amigo? No. ¿Puedo ir, vamos a llevarnos a las quesadillas? No. Todo, no. Por. Vive bajo presión. ¿Qué sucede a un niño que vive bajo presión? Dice Rabolve, escuchen eso, Rabolve, alaba Shalom, el Mashgiah de la Yeshiva de Kotorah, de las más grandes de Israel, dijo que el hijo es como un resorte. ¿Han visto un resorte? ¿Cómo es el resorte? Si uno lo aplasta, ¿qué sucede? Entre más lo aplastes, más va a disparar, más va a volar este resorte. El niño así es, entre más lo presionas, a lo mejor ahorita no se dispara, todavía está chiquito, pero cuando sea grande va a disparar muy fuerte, va a arminar. O sea, quiere decir, la persona tiene que saber ser muy inteligente, como dice los Fajamil, small doha y yamin mekarel. Con la izquierda tienes que ponerle límites, esto no, pero liviano, no muy muy fuerte, como dijimos, presionarlos. Y por otro lado, no nada más puros regaños, y a mí me carebe, tienes que estarlos acercando, te quiero, por otro lado. Mi jajam Rav Chaim Mintz, el masía de la yeshiva de Staten Island, dice, cuando vas a regañar a un niño, ¿qué hacía él? Dice, le daba un manacito pequeño y después le daba una paleta. ¿Qué hizo con esto? El manacito, el chanclacito, es por lo que te portaste mal. Y la paleta es porque te adoro, porque te quiero mucho. Siempre es lo máximo. Besdat Hashem, le pedimos a Boreolam que veamos mucho nahal, mucha satisfacción de nuestros hijos. Y sepamos y entendamos que entre más inviertamos en nuestros hijos, vamos a ver, Besdat Hashem y Farah, más satisfacciones de ellos, que todos veamos a nuestros hijos sanos, en la jupá, les da Tashem a todos, y ellos mismos les demos las herramientas para poder educar a sus hijos, nietos, bisnietos, a Tzov, Kol HaDorot. Amén. Amén. Amén.